Se viene un lockout patronal, las empresas pararán la comercialización agropecuaria desde mañana y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Guillermo Martini, titular de RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, organismo que desde hace varios años se viene trabajando muchísimo para combatir el trabajo ilegal y también para asesorar a los trabajadores y trabajadoras del campo. Hola, Guillermo Martini, Flavia Campeis de Informativo Farco, los saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bien, queremos saber desde este organismo cuál es la opinión respecto al lockout patronal que está programado para mañana. Bueno, a ver, el lockout patronal se da en un marco de una situación en donde cuanto menos parece, digamos, extemporáneo, vinculado a que hay una serie de situaciones climáticas con inundaciones en provincia y en el marco de que los sectores de la patronal no están comercializando casi 10 millones de toneladas de soja, por lo que en este marco, en donde producto de las situaciones climáticas hay muy poco movimiento de hacienda y de posibilidad de grano, y en el otro mar, y en la otra situación, digamos, están reteniendo, con lo que de hecho hay un lockout patronal desde hace bastante, definir un paro ahora para mí tiene una condición literalmente mediática y en función de plegarse a una supuesta ola de descontento que existe, una supuesta ola, digo, ¿no?, que quieren provocar, porque no va a tener ningún efecto práctico, porque en la práctica no están comercializando, en la práctica los productores tienen serios problemas climáticos, y por otro lado, como novedad, la base más numerosa, más concreta, que son los pequeños y medianos productores nucleados en Federación Agraria, no adhieren a este paro porque en estos momentos están trabajando muy codo a codo en el marco de políticas segmentadas para los sectores medianos, pequeños, grandes, digamos, como son los sectores que representan hoy Federación Agraria, en ese marco se han habido numerosas medidas vinculadas al sostenimiento de estos pequeños y medianos en economías regionales, como el caso de vitivinicultura, o en el caso de fruta fresca, en el caso de los tamberos, con un aporte concreto de 30 centavos por litro de leche comercializada, compensando lo que las grandes empresas privadas le pagan de menos a los productores, valga aclararlo, con créditos específicos para inicio de siembra, cosecha, etcétera, para pequeños y medianos productores por parte del Banco Nación, para aquellos que tengan menos de 600 toneladas de soja acopiado. Esto marca una voluntad concreta de aportar a solucionar la situación en pequeños y medianos, y los grandes que plantean una serie de medidas entre este lockout patronal, digamos, están en una situación en donde claramente no necesitan, por su situación económica, no necesitan vender la soja que tienen acopiada. Y por otro lado, ante la presencia de otra cosecha que vuelve a ser récord histórico, cuando asumió este gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, se producían 68 millones de toneladas de cereales. Hoy estamos en una producción que supera los 110 millones de toneladas. Parece cuanto menos poco creíble que en una situación de crisis absoluta como que se plantea, de falta de rentabilidad, se haya duplicado en términos reales la producción agropecuaria argentina, sin contar otros sectores mucho más concretos que tienen que ver con la transformación de grano, como el tema de, qué sé yo, de aves, de pollo, en donde de 276 millones de cabezas de pollo que se faenaba, estamos en 728 millones, o de cerdo, de 1.860.000, estamos en 5.100.000, o ser los primeros exportadores mundiales de biodiesel, pasar de 0 a 2.580.000 toneladas de biodiesel, o 550.000 toneladas de bioetanol. Digo, reconociendo que hay problemas puntuales y básicamente en las economías regionales, producto de los cierres de importaciones de muchos países que están en crisis, entre ellos Rusia, que ha sufrido una corrida bancaria, una sangría y ha tenido una devaluación, y que, bueno, repercute sobre cuestiones, por ejemplo, la vitivinicultura, la fruta, caña de azúcar, el azúcar, etcétera, en los cuales el gobierno está tomando medidas. Estos sectores más concentrados, que son los que determinan el paro, no están, digamos, es una cuestión que no se entiende. Sobre todo cuando en la práctica están haciendo paro, están haciendo lockout, no están vendiendo la soja. Claro, o sea, desde la perspectiva del lugar, desde este Renatea, es que se habla de una especie de situación para titular, para que haya un título al día siguiente o para acompañar determinadas opiniones. Totalmente, totalmente. Y eso, digo, a ver, tiene, lo que pasa es que tiene, desde el punto de vista práctico sobre el trabajador rural, tiene efecto neutro, porque en realidad al interior de la chacra o al interior de las producciones, los productores siguen trabajando. Digamos, es un efecto, digamos, yo lo defino como un paro anodino, como un paro, a ver, para decir un término más folclórico, un paro trucho, porque, digamos, los grandes productores de la pampa húmeda, si analizamos los que fueron las ventas de la última semana antes del paro, sufrieron un incremento del 30% de lo que venía de golpe, y la hacienda, hubo un gran ingreso de hacienda Linier antes del paro, o sea, lo que no van a vender esos días lo vendieron 3 días antes. Y por otro lado, la actividad económica productiva se sigue ordeñando, se sigue cosechando, se sigue preparando todo. Entonces, digo, claramente es un paro mediático, un paro político, un paro destinado a instalar determinadas situaciones y determinado a colaborar un clima de inestabilidad que muchos sectores quieren poner sobre la mesa hoy en la República Argentina. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buen día, estábamos hablando con Guillermo Martini, titular del Renatea, acerca de este lockout patronal que se viene para el día de mañana.